beneficiaron dos instituciones. Este año vimos que ese edificio está construyendo, está haciendo un trabajo muy lindo. Entonces dijimos, bueno, si podemos aportarle algo de dinero, bienvenido sea. No es una parte para ese edificio, una parte para los veteranos. Es todo lo que se recaude, se pagarán algunos gastitos y el resto es todo para ese edificio. Y va a ser... ¿El teatro es prestado o...? El teatro lo pone la municipalidad. Lo pone la municipalidad. La municipalidad nos ayudó con el teatro. Después, todos los artistas que vienen, que voy a mencionar, tampoco, no cobran ni uno solo. Se va a hacer así un número musical, nada que tenga que ver con la guerra y cosas dolorosas, sobre todo por nuestra familia, que demasiado sufrieron, entonces, bueno, no le vamos a dar algo de eso. Va a ser todo musical y en un momento, ahí en el medio, le vamos a entregar un presente a cada uno de nuestras mamás, papás y esposa, en representación de toda la familia. De toda la familia. Sí. Y bueno, van a estar actuando Milagro, que es una chica de Las Flores que canta cumbia mexicana. Después Mito Trofino con Pemo y Omar Benite. Ajá. Que siempre están presentes en todos los acontecimientos. Este grupo de rock de chicos de Saladillo, muy buenos músicos, como La Mole Rock. Y un concertista de guitarra que viene de Buenos Aires, es amigo de uno de los veteranos y lo invitó, entonces también viene. Y todo este cierre musical lo hace Carlos Ramón Fernández, que la verdad nosotros estamos muy agradecidos porque la agenda de él es completa todo el año, pero hizo un lugarcito para poder estar en este evento porque bueno, le llega mucho la causa Malvina y quiere agradecer muchísimo a Sedifisa porque él ha tenido que llevar a un familiar a Sedifisa, sabe lo que es Sedifisa. Entonces dijo, bueno, voy con todo gusto. Y tampoco cobra un centavo, los músicos de él no cobran un centavo, nadie cobra nada, todos se adhieren a este, a juntar dinerito para Sedifisa. Le pusimos un valor accesible para que pueda ir la mayor cantidad de gente. Sale 25 pesos la entrada. Porque si es para recaudar y recaudar, por ahí uno dice, bueno, por una entrada de 100 pesos. Pero hay mucha gente que no puede ir. Una familia con dos hijos no puede ir, porque es mucho dinero. Entonces, hay un solo valor que es de 25 pesos. Y la idea es que se llene el teatro. Y sí, la idea es que se llene el teatro, que se lleven un buen aplauso los músicos y va a haber un... Sí, creo que va a ser muy... de una carga muy emotiva cuando nuestros padres así reciban esto. Porque, bueno, nunca ocurrió. Creo que en ningún lado ocurrió esto. Que veteranos rindan un homenaje a su familia. Un homenaje a su familia. Además, a mí particularmente, y eso lo dije con la reunión de los chicos, me llamó la atención. En 31 años... que el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, desde el municipio homenajean a muchas mujeres, muy justamente, mujeres que todas merecieron ser reconocidas, pero perfectamente. Pero me llamó la atención que nunca entre tantas mujeres haya estado la mamá de un veterano o la esposa. Nunca fueron reconocidas. Entonces, yo, ¿por qué no hagámoslo nosotros? Y ahí, bueno, y así estamos, y lo vamos a hacer nosotros, y nosotros le vamos a rendir este homenaje. Sí. Es el domingo. Este domingo. A partir de... De las 20 horas. Las 20. Entradas están en venta en Sedifisa, en el horario de 9 a 12, y de 14 a 17. A partir de hoy, jueves, hasta el domingo, van a estar a la tarde en el teatro, en la ventanilla del teatro. De 11 a 12 y media y de 5 de la tarde a 7. Y también los veteranos Malvinas tenemos entradas. Si nos conocen, nos ven en la calle, nos llaman, bueno, también tenemos para vender. Así que esa es la idea. Bien, domingo entonces 20 horas. Domingo 20 horas en el Teatro Marconi. Ojalá puedan ir todos y pasamos un rato lindo y recuerden, novedoso. También es importante, Nico, recordar que la capacidad del teatro es limitada. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. No vaya a ser que alguno diga, esperan, no, la compro a último momento y después se tiene que quedar afuera y por ahí alguno se enoja. Sí. Digo esto porque vale la aclaración, ¿eh? Claro, por eso lo venimos anunciando. No es más como antes que se podía meter gente parada en los pasillos y sí, eso, las cuestiones legales ahora son no, muy tenidas en cuenta. Y digo, es importante aclararlo porque por ahí alguno... Es muy bueno eso, porque mucha gente espera al final. Exacto. Y después se encuentra con que no tiene entradas. Por eso venimos ya desde hace una semana y, por supuesto, agradeciendo enormemente que vos nos des este espacio, este rato de tu trabajo, para poder difundir esto, para llegar a todo el pueblo, y que eso, que no esperen a último momento, porque por ahí se pierden por 25 pesos ver todos estos números musicales más un acto muy emotivo, muy lindo. ¿Cómo están en el grupo, Guille? ¿Se juntan de vez en cuando? Sí, bastante seguido, sí. Sí, estamos ahí, vemos... ¿Hacen alguna comidita de vez en cuando? Alguna comidita, por supuesto. Después de este acto va a haber una gran comida, porque tenemos a Don Ramón, sus músicos, todo, y ya está preparado el asado. Pero no, siempre nos juntamos y vemos ahora qué podemos hacer, y bueno, y ya... Esto tendría que ser nosotros todos los años, ayudar a alguna institución, buscar la manera de ayudar a alguna institución. Y queremos hacer un monumento, tenemos una maqueta, y porque yo he visto videos, todo a lo largo del país, vos no sabés la cantidad de monumentos que hay en las provincias y en los pueblos. Uh-huh. Sencillos, ¿eh? Nada de unas obras faraónicas. Sencillos, pero bueno, bien cuidado, un lindo lugar, un lindo donde la gente a veces saca fotos. Bueno, queremos hacer uno acá también. Tenemos la maqueta, ahora falta juntar el dinero. Era más grande, pero vimos que es muy costoso y difícil de hacer, entonces ya hemos buscado la manera de hacerlo más chico, todo. Bueno. ¿Qué sería? ¿De las mismas características del otro o es distinto? Del que estaba planificado en su momento. No, es ese pero más chico. Ah, es el mismo. Son las Islas Malvinas y un soldado. Y le hemos quitado algunas cosas para, bueno, para que sea menos costoso, no tan alto como era, porque en principio era muy alto. ¿Cuánto iba a tener? Tenía 20, como 30 metros. Se iba a ver desde el peaje, era una cosa tremenda. Habíamos conseguido rieles del ferrocarril, habíamos andado ahí bastante, pero ahora la idea es esa, hacer uno más pequeño y bueno, que sea menos costoso sobre todo, pero que recuerde bien esta... ¿La idea sería colocarlo en la Plaza Malvinas Argentina? Y ahí enfrente, donde está la laguna, que finalmente nunca se hizo nada, no sé qué estaba previsto. Ahí atrás del Cap San Roque. Sí, el agua artificial, la laguna artificial. Sí. Sigue así. Hay que hacer un pequeño estudio de suelo porque son unos cuantos kilos. Y creo que el lugar podría ser ese. Es muy amplio y una manera de parquizar todo eso. Te hago una consulta, si tenés ganas me las contestás o no, porque no sé si lo charlaron en el grupo o qué, Guille. Pero justamente en la última sesión del Consejo Deliberante. Sí. Se trató un proyecto presentado por Alejandro Mariotto para cambiar la denominación de pasaje excombatiente de Malvinas por héroes de Malvinas. Sí. Desde el Consejo Deliberante, tal y como estaba pedido también en la nota, se decidió consultarlos a ustedes a ver cuál era su opinión. Sí. ¿Ya charlaron este tema en el grupo? ¿Ya saben o tienen una opinión formada en este tema? Sí. Lo charlamos, lo discutimos, fuimos a votación y ganó en la votación la idea de que sigue llevando el nombre de excombatiente de Malvinas. Algunos queríamos, lo digo de las dos maneras para que no se interprete de qué lado estás. Porque esa placita representa, con el monumento que tiene, a los fallecidos en Malvinas. Uh-huh. Es lo que pienso yo. Entonces, ponerle héroes de Malvinas, a mí no me parecía mal. Porque los héroes de Malvinas son los que fallecieron. Pero bueno, ya te digo, se votó y quedó que lleve el mismo nombre. Que lleve el nombre de excombatiente, bueno, se pondrá el nombre de excombatiente, sí. También que... se aprobó, bueno, en realidad pasó archivo unas solicitudes tuyas. Ah, sí, sí. Lo vi en el diario ayer. Ahora de acá voy a ir a buscar la resolución al Consejo, porque yo había pedido... Yo descubrí el monumento abandonado absolutamente, el monumento a los caídos en Malvinas. Y yo estoy en esta vida para cuidar y que no le falten el respeto a los muertos en Malvinas. Eso es lo peor que me pueden hacer. Y no tengo contemplación con nadie. Lo descubrí en tan mal estado, me dolió tanto, me dio tanta vergüenza. Le saqué fotos, publiqué fotos en Facebook y pedí ayuda para arreglarlo. Y vinieron vecinos, vinieron militantes políticos y me ayudaron. Lo pintamos, lo arreglamos, le pasamos enduido, un montón de cosas. Quedó hermoso el monumento. Con esas fotos terribles y asquerosas como estaba, presenté un proyecto para que se repudie al intendente municipal por haber permitido que ese monumento llegue a ese estado, a ese estado de abandono total. Cuando yo hablé de esto en Canal 5 el otro día, fue un funcionario del secretario de gobierno, Canal 5, a querer tratar de poner paño frío sobre esto, y me trató de mentiroso y de decir disparate, cuando las pruebas son más que elocuentes, están las fotos. Entonces también pedí repudio hacia él por tratarme de esa manera o tratarnos a todos de esa manera. Bueno, lo demoraron. Es una práctica legislativa esta, demorar un expediente que no lo quieren sacar. Entonces lo saca cuando dicen algo de los fundamentos, ya lo sé, porque anoche llamé a dos concejales para expresarle mi desilusión. No es enojo, porque está dentro de su facultad de no aprobarlo. El Consejo Liberante ha aprobado muchos proyectos míos. Yo presento un proyecto y me olvido. No voy a hacer lobby para que lo aprueben, no digo nada si lo aprueban, no digo nada si lo mandan al archivo, pero en este no. Entonces el argumento fue que ya había pasado, que ya estaba fuera de tiempo, y como ya estaba arreglado el monumento, ya no tenía sentido eso. Bueno, de mi parte es una terrible barbaridad, porque pedirle disculpas a los muertos de Malvinas no tiene vencimiento, no es que ya pasó. Está arreglado porque lo arreglamos los excombatientes con los vecinos. Entonces, bueno, me llevé una desilusión muy, pero muy grande de los 14 concejales. Esto no va contra ningún bloque, no es que yo estoy... Acá está el bloque radical, el bloque del PRO y el otro, no sé quién es. El Frente para la Victoria. ¿El Frente para la Victoria? Sí, sí. Bueno, los 14 concejales me desilusionaron terriblemente. Además porque en la calle dicen una cosa, o cuando escriben dicen una cosa, en los discursos todo a favor. A la hora de decir, no, esto es una barbaridad, agarraron, se lavaron todas las manos y lo mandaron al archivo. Ya te digo, es una competencia del Consejo, ellos lo pueden hacer. Pero la desilusión que me dieron, la verdad, es terrible. Esto no pasa en ningún pueblo, solamente pasa acá. En ningún pueblo. Bueno, acá nomás, cerquita, Roque Pérez, recibió el premio nacional por ser la ciudad que más conserva la historia de Malvinas. Esta es otra de las tantas. ¿O viste cuando todavía le siguen contando a los chicos los discursos? Porque cuando volvieron los excombatientes los escondieron, lo hicieron entrar por la puerta de atrás. Van 31 años y estamos iguales en algunos lados, como en Saladillo, por ejemplo. Estamos iguales. No respetan a los que murieron en Malvinas. Pero están, no sé qué tienen en la cabeza. ¿Cómo no va a respetar a los que murieron en Malvinas? A mí no me respeten, ¿qué me importa? Yo estoy acá. Pero tengan respeto por lo que dieron la vida por la patria, que es mucho más de lo que hacen ellos acá. Por favor, la verdad me dolió muchísimo. Ahora voy a buscar la resolución, la voy a publicar por todos lados, la voy a mandar a los centros de veteranos para que sepan cómo nos tratan acá en Saladillo. Y bueno, repito, no estoy enojado. Los concejales actuaron de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley. Ellos pueden mandar al archivo, pueden votarlo así todo, pero para mí es decepcionante que ni siquiera uno solo, pero uno de los 14, haya dicho no, yo no estoy a favor de esto, yo quiero que se respete, que... No, los 14 directamente al archivo. Bueno, así que ahora vamos a ver, pero es muy triste. Seguimos como hace 31 años entrando por la puerta de atrás. No importa, seguiremos igual. Guille, para terminar con lo lindo. Sí. Reiteramos el domingo. El domingo 2 de junio, 20 horas, apúrense a sacar las entradas, van a tener un lindo show. Malvina no es un show, pero yo no sé cómo decirlo. Vamos a tener no deja de ser un show, porque en realidad uno mal connota algunas palabras, Guille. Sí. En realidad un show es un espectáculo. Sí. Un espectáculo no quiere decir tampoco todo jolgorio ni que sí. No deja de ser un espectáculo artístico en este caso, que es a beneficio de una institución y que es un homenaje. Que es emotivo, pero sí. Que es lindo porque es un homenaje de ustedes a su familia. Sí, entonces, no deja sí, de ser un visto. Show, un espectáculo. Sí. Hay que verlo de esa forma. Te digo la verdad, con emoción, pero con alegría. Sí, digo, ¿no? Sí. Te digo más porque yo soy sincero y hablo. No tengo ningún problema. De hablar de mi intimidad tampoco. Yo te lo consulté con mi psiquiatra y me dice: ¿qué vas a hacer? Y le digo: le vamos a pasar un video de las Malvinas. Bueno, casi me dio una bofetada. Un palo en la cabeza. Y dice: ¿cómo vas a hacer eso? Eso se llama revictimizar a la víctima. Con todo lo que sufrió tu mamá, tu esposa, las mamás de todos, ¿la quieren hacer sufrir más? Eso es una locura. Le tienen que hacer algo ameno, algo que estén tranquilos, que no vuelvan a sufrir, que no vuelvan a llorar, que no... Háganle algo... Sinceramente, te lo digo, así fue. Uh-huh. Y después lo hablamos entre los chicos y coincidimos que sí, que era lo mejor. Entonces, bueno... estamos hablando de personas de 80, 85 años. Claro, yo no, era una locura lo que pensaba yo. ¿Qué le va a pasar a un video de las Malvinas? Se nos mueren ahí mismo. Sí. Entonces, por eso. Y por 25 pesos, ver todo esto. Y además, no ayudan a los veteranos. No hay plata para los veteranos. Es para Cedifisa, que con todo lo que le brinda Saladillo. La gente que ha pasado por ahí, la gente que va a seguir pasando, hasta yo en cualquier momento, me duele todo. Entonces, bueno, ayudémoslo, vayamos un rato y colaboramos de paso, como hacemos tantas veces con tantas instituciones. Y ustedes ya lo están haciendo, porque brindarme este espacio, están colaborando con ese edificio, así que yo lo agradezco profundamente. Estamos para eso, hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Guillermo Nicoló nos anunciaba el espectáculo para el día domingo. Hablábamos de otro tema, claro está. Para este domingo, a partir de las 20 horas en el Teatro Marconi. Las entradas están en venta, es a beneficio de ese edificio. Es una forma que tienen ellos también de homenajear a sus familias. Sí. Una cosita más. Hola. Te felicito por el estudio, porque yo es la primera vez que estoy bueno, a esta radio, gracias. Vine millones de veces. Pero nunca había estado después de esta reforma. Esto, pero esto es propio de una radio de Buenos Aires, qué sé yo. Es bueno, muy muchas lindo. Gracias. Muchas gracias. Muy grande, muy amplio, muy lindo. Toda esta vista a la calle, el estudio del operador, el tuyo. Excelente. Me encantó. Bueno, muchas gracias.